Y la evaluación es buena, digamos, hubo un bastante buen tratamiento, teniendo en cuenta que veníamos de un fin de semana largo y una semana corta de ventas, donde se tienden a concentrar las ventas. Y bueno, entró poca hacienda al mercado y bueno, particularmente de acá de la barriga no entró nada de hacienda. ¿De acá de la barriga no se envió nada? No tenemos ningún registro de hacienda que haya sido remitida desde la barriga. Así que bueno, por ese lado, satisfecho de que la medida esta de repudio al, porque no es más que eso, ¿no? No es un desabastecimiento ni ninguna otra pretensión de nada, sino más que de mostrar un repudio contra la medida esta de confiscación del predio de Palermo. Bueno, ¿qué evaluación, si bien ya has hablado, Fernando, sobre este tema, qué evaluación se hace con la decisión de que ha tomado el gobierno? No, la evaluación es que esto no es sostenible, digamos, judicialmente hablando, ¿no? No, me parece que no se va a poder sostener esto. Esto no se soporta en la justicia, no es una medida tomada de una forma absolutamente arbitraria a todas las luces, así que no sé, supongo que tendrá que haber alguna instancia judicial de amparo, o a lo mejor no sé qué cuál es la denominación correcta, pero supongo que esto tendrá que ir a estar suspendido por lo menos hasta que sea mejor analizado, ¿no? Que se desocupe el predio en 30 días, no creo yo que eso se lleve a cabo. Claro, porque se les ha enviado, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, se ha enviado una carta de documento, ¿no?, por parte del gobierno. Ni seguramente estarán haciendo todos los... No, eso no lo sabía yo, pero Para que lo dejen en 30 días, justamente. Sí, y ahora empezaremos en esto, después de esta espiral judicial que parece gustarle tanto al gobierno, ¿no? Bueno, ya tuvimos la muestra con todo el tema de la ley de medios y eso, pero tal vez lo de la ley de medios de alguna forma tendría más sentido que todo esto que se está haciendo, que la verdad que es un sinsentido. Recordemos que esta medida, opinable o no, la venta del predio fue realizada por un gobierno constitucional, tan constitucional como este, tan votado como este, y hasta del mismo partido que este. Entonces es muy difícil, es muy feo, no es muy bueno que estemos todo el tiempo revisando otras decisiones, y sobre todo poniendo en temblaridad toda la seguridad jurídica, ¿no? Que en definitiva a la hora de invertir es lo que tiene en cuenta el inversor, ¿no? El riesgo que tiene de que cualquier medida o norma sea cambiada de un momento a otro por el gobierno de turno. Uh-huh. Fernando, ustedes los ruralistas, ¿tienen conocimiento por qué no se pagó del 2001 a la fecha y por qué faltó ese 20%? No, para nada, no. Sociedad Rural, recordemos para todo el público, Sociedad Rural Argentina es una entidad hermana y no es la entidad madre de Sociedad Rural de la Barría. Uh-huh. Sociedad Rural de la Barría pertenece, se afilia dentro de Carvap, y Carvap a su vez dentro de CRA. Y Sociedad Rural Argentina es una entidad hermana, como también es Federación Agraria, como también es Coninagro, así que no estamos informados de por qué, de cómo se mueve financieramente o económicamente otra de las entidades, ¿no? De todas maneras, que hubiera una deuda no implica la confiscación del predio, porque ante una deuda se acciona de otra manera, todos lo sabemos. Se intima, se conversa o se embarga, digamos, pero no se confisca. Claro. Bueno, y ustedes desde aquí de Olavarría, los productores, ¿ahora qué esperan? Si hay otras medidas, ¿también van a acompañar? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, seguramente vamos a acompañar todo lo que sea dispuesto por, todo lo que sea propuesto por Sociedad Rural Argentina, vamos a acompañar, ¿no? Porque ya te digo, somos entidades hermanas, estamos las cuatro entidades, CRAS, bueno, ya sabe todo el mundo, CRAS, Federación, Sociedad Rural Argentina y Coninagro, dentro de lo que es la mesa de enlace, así que todo lo que es una agresión hacia alguna de ellas es una agresión a la unidad del campo, ¿no? Y evidentemente esto tiene todas las características de una agresión gratuita, así que seguramente todas las medidas que sean propuestas serán acompañadas. Fernando, ¿se le complica mucho a un productor no tener que enviar a Hacienda un día nomás o, por ahí un poco más, ¿no? Pero un solo día que no mande, ¿se le complica mucho al productor en lo que respecta a lo económico, digo? No, un solo día, como decís vos, no, porque es diferir la venta a lo mejor al otro día, o bien máximo a la otra semana, si es que ese día a lo mejor fue viernes o después vino, bueno, alguna complicación. No, creo que no complica mayormente a los productores. Podrá haber casos puntuales, pero no complica mayormente a los productores. Y bueno, lo que sí complica a lo mejor son los paros prolongados, pero hay veces que no queda más remedio. Los paros prolongados complican al productor, porque después la hacienda es un bien perecedero y la hacienda se debe vender sí o sí. No son tornillos que se guardan en una caja, así que hay que venderlos, y el problema es cuando se amontona, por eso. Pero el efecto de un solo día no es pernicioso para nada. En algunos casos hay que sacarlos sí o sí, digo, más que nada por ahí de los engorde a corral, de esos lugares, ¿o no? ¿O es lo mismo? Sí, no, pero un día no cambia. No cambia nada. Sí, por supuesto, el que está dando de comer tiene que darle de comer un día más, y tenía dispuesto, bueno, sí, no, es un pequeño engorro, pero no es de magnitud, así que no, por ese lado no. Y bueno, la población tampoco, porque no nadie se desabastece en un día, ni en mucho, ni con bastantes días más se desabastece la carne del mostrador, así que tampoco. Los frigoríficos están cargados en este caso, ¿no? Tienen carne. Sí, hay stock, por supuesto. Uh-huh. Imagínate que un día que no se carga por paro es como un día que no se carga por lluvia, o sea, es lo mismo. Claro, exacto. Bueno, Fernando, otro tema tiene que ver con algo que venimos hablando permanentemente, y los caminos rurales. ¿Cómo lo ven ustedes ahora? Está lloviendo cada dos o tres días, sigue complicada la situación. Sí, se ha agravado, diríamos, se ha agravado. Hubo un pequeño respiro en noviembre o principio de diciembre, pero se ha agravado porque estos últimos 50 milímetros han llovido sobre los anteriores 50 milímetros, que eran muy cercanos, son más de 200 milímetros en diciembre. Y sí, hay cortadas de agua por todos lados. El agua ahora sí se quedó en los campos y está desagotando como puede, cortando caminos y pasando por donde dé. Así que sí, ahora estamos de nuevo preocupados. Pensamos que hay que hacer realmente las inversiones que hay que hacer sin dilatar más. O sea, hay que gastar en serio. Todo lo que es parche, bueno, las pruebas están. Yo ando por caminos donde está hecho el parche de hace un mes o dos meses, y está el corte al lado del parche. ¿Han visto ustedes que se han podido hacer algunos trabajos, Fernando? No, se han hecho trabajos. Uh-huh. Sí, se han hecho. Se han venido haciendo en los últimos dos meses, se han venido trabajando sobre lo devastador que fue agosto y septiembre. Pero se ha trabajado en forma de parche, lo que te digo, Mar. No se hacen trabajos de profundidad. Trabajo de profundidad consiste en levantar todo un tramo completo, reparar el alcantarillado, colocar nuevas alcantarillas, limpiar cunetas, en fin, un trabajo más integral que simplemente tapar un pantano. Se han estado tapando pantanos, y al lado de los pantanos tapados se hace el otro pantano hijo del anterior. O sea, porque la calle no ha sido levantada, ¿no? Se ha tapado en un lugar, pero el agua, lógicamente, busca cortar en otra parte. Y esa situación es la que se está viendo, ¿no? Si no, se ha trabajado bastante también en algunos lugares con tierra negra, y bueno, reparar con tierra negra tampoco es lo mejor. Así que realmente creemos que va llegando la hora de trabajar en serio en esto. Estos últimos días no se ha podido, también que ahora llovió, pero anterior a la lluvia en muchos lugares no se ha podido sacar la producción. Uh-huh. No se ha podido sacar la cosecha, que no es buena la cosecha tampoco, no se ha podido sacarla. Consideremos que estamos en diciembre, enero, si esta situación se sostiene durante el verano y se profundice en el otoño, realmente va a ser crítico, porque recordemos que la mayoría de la producción granaria de Olavarría, como de casi todo el país, con este esquema sojístico, pasa por la soja, y realmente va a ser crítico el otoño, ¿no? Así que realmente es la hora de empezar a hacer inversiones en serio. Fernando, buenos días, ¿qué tal? Sí, buen día. Quería preguntarle acerca de la relación con el municipio, ¿cómo está actualmente? No, la relación está bien. Hoy probablemente la mesa agropecuaria tenga una reunión para hablar del tema de caminos. si bien por ahí no tiene toda la agilidad que nosotros pretenderíamos, pero bueno, hay un canal como para conversar todas estas cosas y realmente ver de qué manera se hacen estas inversiones que yo decía recién, ¿no? Que son urgentes, ya no está visto que el parche sea por capricho del clima o por lo que fuere, no alcanza. Así que no en ese sentido creo que todavía estamos teniendo un canal de comunicación y que podemos trabajar. Lo importante es eso, ¿no? Que no se corte el diálogo. No, más vale, pero ¿cómo se va a cortar el diálogo si somos parte de la producción de la barría es importantísima para la localidad y la población que vive en el interior y los productores es una parte muy importante del partido, así que pensar en un diálogo cortado o que no o sin intercambio es ridículo. Bueno, Fernando, lo importante es aprovechar también con respecto a los caminos rurales, es aprovechar cuando está el tiempo bueno y darle para adelante, ¿no? Porque sabemos lo que viene pasando durante un mes, capaz que llueve 3 o 4 o 5 veces. Sí, y además que tenemos, no tenemos que esperar que llueva, como vos bien decís, Omar, porque teníamos el diagnóstico hecho ya por el trabajo aquel de la universidad. Nosotros ahí se habían detectado los puntos mayores de conflicto en este diálogo que más o menos se ha ido produciendo con la intendencia. También los productores aportan los lugares conflictivos sin necesidad de que llueva y se vean. Nosotros la universidad en aquel estudio del año 2010-2011 proponía 300 kilómetros de reparaciones a fondo urgentes, y estamos hablando antes de que lloviera, ¿no? Y esa información estaba. El error es no haberla tomado a tiempo, porque en definitiva después se termina gastando más y peor. Eso lo sabe cualquiera que anda en el campo. Cuando vos dejás y te quedás dormido con un pantano, ese pantano se agranda y cada vez su reparación es más difícil. Entonces el trabajo en tiempo, el trabajo con información correcta y cuando no llueve es lo que hay que hacer.